Vamos a seguir bailando en esa noche. Solamente éxitos para todos ustedes de la parte de afuera. Pasen, pasen, los esperamos. ¡Cumbia! Y sigue el sonido de América Sound. Estos son los auténticos, no te equivoques. Muévete, muévete, muévete. Yo quiero.